despertaba el alma del seductor. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Y abrazados en el silencio se entregó. Ella me despertaba el alma del seductor. Mientras yo la miraba, sus manos temblaban, iba perdiendo el control. Ella me despertaba el alma del seductor. Sus ojos me hablaban y me provocaba sentir su respiración. Ella me despertaba el alma del seductor. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Ella me despertaba el alma del seductor. Llovía el agua, nada más nos tocaba, la ropa sobraba, era un fuego interior. Ella me despertaba el alma del seductor. Despertaba en mí el alma de seductor. Su cuerpo me incitaba, mi mente volaba, impaciente de amor. Ella despertaba en mí el alma de seductor. Acechándola por doquiera como un ladrón. Ella despertaba en mí el alma de seductor. El café sabe mejor. Pruébalo. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 5 de julio. Es el 186º día del año. Quedan 179 días para finalizar el año. Hoy es 5 de julio y se celebra en el mundo. El 5 de julio se celebra Día de la Independencia de Venezuela. Un día como hoy nacieron, en 1889, Jean Cocteau, escritor, simbolista y cineasta francés. En 1911 nació Georges Pompidou, expresidente y ex primer ministro francés. En 1936 nació James Alexander Merlis, economista inglés y premio Nobel de 1996. En 1960 nació Eduardo Chozas, ciclista español. español. En 1968 nació Alex Huye, ciclista suizo. En 1970 nació Valentín Massana, atleta y marchador español. Un día como hoy fallecieron. En 1948 Georges Bernanos, escritor francés. En 1979 falleció Vicente Gallego Castro, periodista español, cofundador y director de EFE. En 1995 falleció Irene Gutiérrez Cava, actriz española. En 2003 falleció Fernando Arbex, músico español y fundador de Los Brincos. En 2010 falleció Jim Boulen, cofundador estadounidense de Greenpeace. En 2017 falleció Joaquín Navarro Valls, periodista español y es portavoz del Vaticano. Estas son las efemérides de hoy 5 de julio. En 1830, conquista de Argel por un cuerpo expedicionario francés. Tras 3 semanas de lucha con los otomanos logran la capitulación de Hussein Dey. En 1852, Portugal abole la pena de muerte por delitos políticos durante el reinado de María II. En 1935, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt firma la ley que garantiza la libertad sindical, National Labor Relations Act o Wagner Act, por su impulsor, el senador Robert F. Wagner. En 1940, la Francia de Vichy rompe relaciones con Inglaterra tras el ataque a sus tropas en la batalla de Merzel-Kébir, Argelia. En 1946, el ingeniero francés Louis Rare presenta en París el bikini y lo hace de la mano de la bailarina francesa Micheline Bernardini, la única que aceptó la propuesta. En 1959, presenta su dimisión el primer ministro israelí, David Ben-Gurion, tras la crisis por los envíos de armas desde RFA, aunque su renuncia no se produjo hasta 1963. 1988. El Sínodo de la Iglesia Anglicana aprueba la ordenación de mujeres sacerdotes. En 1993, ETA secuestra al empresario Julio Iglesias Zamora para cobrar un rescate a su tío, propietario de la empresa Icusi. En 1997, la suiza Martina Hingis, de 16 años y 9 meses, gana Wimbledon al vencer a la checa Hanna Novotná y se convierte en la más joven en lograrlo en la era Open. En 2010, entra en vigor la nueva ley del aborto en España. Estas son las efemérides de hoy. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Más lo pienso tú, llenaste mi tiempo tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos tú, mi mejor recuerdo tú. Sumerges con tu cuerpo en mí. ¿Qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo. Tú en las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño. pasión desnuda tú. Mi anhelo, mi furia tú. La razón que me hace ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Ese daño tú te sumerges con tu cuerpo en mí. ¿Y qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo, tú el café sano mejor. Prueba de amor eterno. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. 10 de la mañana con 13 minutos, 10 de la mañana 13 minutos, y tú puedes enviarnos mensajes, todos los que quieras, de servicios, si está buscando trabajo, si tienes empleo para alguien, simplemente decirnos. Por ejemplo, mire, no han aparecido todavía los pasaportes, ¿eh? Si alguien ha visto unos pasaportes de Diego Ancízar Brand Reyes, sí, se perdieron el jueves en el Paseo de Pintores, llamar al 679-67-7057. 679-67-7057. Atención, se necesita que aparezcan esos... Eso no le sirve a nadie, ¿eh? Le sirve a la persona. Los pasaportes de Diego Ancízar Brand Reyes. Diego Ancízar Brand Reyes ha perdido su pasaporte. Si alguien lo ha visto, si alguien se ha enterado, oye, que te has el pasaporte que te has encontrado, están anunciando en la radio el número para que lo devuelvas. 679-67-7057. De modo que ahí les dejamos la inquietud porque se han desaparecido, pues han perdido los pasaportes, y entonces lo necesitan obviamente para poder desplazarse. Miramos otros clasificados que tenemos por aquí y que nos llegan todos los días para que la gente que necesita trabajo, pues mira, es la oportunidad. Si necesitas a alguien también. Se busca camarera con documentación en regla. Interesado, llamar al 643-77-6978. Camarera con documentación en regla, 643-77-6978. Se busca, se necesita interna para el cuidado de dos personas menores, de dos niños. Imprescindible saber conducir, posibilidad de regularización de documentación. Informes al 629-64-30-41. Te lo repito. 629-64-30-41. Se busca alguien que cuide dos menores. Eso sí, requisito indispensable que tenga sus documentos en regla, ¿vale? Chico busca trabajo con papeles en regla, ¿eh? Chico busca trabajo. 612-57-7509. 612-57-7509. Y si tú necesitas algún servicio social, no lo envías aquí a nuestros números de WhatsApp y de inmediato, pues hombre, nosotros participamos para que la gente pueda buscar trabajo. 10 de la mañana, 16 minutos. Saludamos a Rogelio, que a esta hora está en sintonía nuestra. Ya vienen las noticias de las 10 de la mañana, no te preocupes. Para Rogelio, que nos dice, mira, definitivamente me gustaría ir a conocer Brasil. No conozco, pero me gustaría ir en carnavales. Ay, hermano, le cuento que eso es la locura en carnavales. De modo que vaya otra en otra época, porque si no, se disfruta poco, ¿eh? O sea, hay tanta fiesta. Bueno, ahora, si tú vas por fiesta, pues es el momento ideal. Pero para uno conocer, hay tanta fiesta y hay tanta que hay sitios que se hacen inabordables, que no se puede ir, ¿eh? Nuestra gente comercial dice que quiere irse al Japón. Ay, ay, ay. 10, 17. Como lejitos, ¿no? Como lejitos. Pero bueno, cada uno va donde quiere. Yo me acuerdo la hija de una amiga se fue para Japón, y en Japón pues no le piden visa a los colombianos, ¿no? Pero es muy jodido y quedó a discreción del funcionario, ¿no? Y cuando ya pasó todo, presentó el japonés, le dijo no gustar, colombiana no gustar, y la devolvió. Y toda la pasta que se metió ahí es una cosa brava, brava. De todas maneras, eso es muy, muy, muy duro, muy duro. Así que de un momento a otro tú vayas con tanta ilusión y te digan no gustar, no gustar, y inmediatamente la devolvieron. Y lo peor, ¿sabes qué le hicieron? Que fue lo más complicado. La devolvieron a Francia. Y en Francia la detuvieron porque no tenía documentación. Ay, Dios mío, 10-18 cosas de avatares de la gente que corre riesgos, ¿eh? Y hoy está de cumpleaños Cholima. Feliz cumpleaños Cholima de parte de toda la familia Brown. Ahí vamos a entonar una canción. Y también de parte del equipo de trabajo de Euro Latina, el Café de la Mañana. Producción de Nicky Cuervo. Al micrófono, quien les habla, Freddy Cortés. Que la felicitamos. Yolima, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Muchos más. Que vengan muchas bendiciones. Que te vaya bien. Que tengas un bonito día, ¿eh? Que de mi parte nada en la vida le faltará. Yolima está de cumpleaños. Si tú tienes alguien que está de cumpleaños, también llámame. Escríbeme que con mucho gusto aquí le felicitamos. Yolima, cumpleaños. Muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Y que lo cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Caso Cecilia. El equipo argentino de antropología forense intentará obtener ADN de los huesos encontrados. Las muestras halladas en los rastrillajes fueron trasladados desde Chaco al Laboratorio de Genética Forense de Córdoba. La comitiva fue encabezada por Nelia Velázquez, integrante del equipo fiscal especial que investiga el femicidio. La funcionaria del Ministerio Público remarcó que en todo momento fue preservada la cadena de custodia e informó que Javier Alejandro Gavilán, jefe de la Unidad Criminalística y Estudios Forenses, acompañó al grupo en un operativo que fue solventado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Internacionales. El ejército israelí mató a 8 palestinos en una redada contra organizaciones rebeldes. Las fuerzas israelíes afirmaron que buscan atacar una infraestructura terrorista y un centro de operaciones conjuntas que aseguraron sirve como punto de comando de la Brigada Jenin, un grupo militante local. Deportes. Diego Martínez asumió como DT de Huracán. El ex entrenador de Tigre dirigió la primera práctica al frente del plantel de Globo en el predio Jorge Newbery y fue presentado oficialmente en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Espectáculos. Para ver en casa, Jack Ryan, temporada final. Cuarta y última entrega de Tom Clancy. Como nuevo director adjunto de la CIA, Jack se encarga de destapar la corrupción interna y al hacerlo, descubre una serie de operaciones que amenazan al país. Pronto, él y su equipo revelan la convergencia de un cártel de drogas con una organización terrorista que pone en riesgo el sistema que siempre ha luchado por proteger. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Silly.

sintiera nada. Ahora me miras tan diferente y yo nadando en contra de la corriente. Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglar la inofna, reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de queriendo beber de una copa vacía. Son de agua salada, baby, no me calma nada. Te espero y me traicionas, y así no funciona. No quieres cuando yo quiero. Estás más fría, el mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. De ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. El café sabe mejor, pruébalo. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Diez de la mañana, treinta y cuatro minutos. Creo que tengo exceso de café. ¡Qué bueno el sol! Solecito, caliéntame un poquito. A esta hora, dice, se busca lonja con ducha. De modo que ahí le damos el calcetón de una lonja por ahí. Que lo utilice. Alquílela, hermano. Tiene ducha, están solicitando una. 10 de la mañana con 34 minutos, repito, se busca lonja con ducha. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Estos accidentes caseros son bravos. Estaba, bueno, antes de venir con lectura de más oyentes que han escrito sobre dónde quieren ir, que no han podido, agentes de la policía de Victoria detuvieron por un joven de 25 años, una joven de 25 años, sobre la que pesaba una requisitoria judicial para retener a un grupo de jóvenes por provocar altercados en el centro comercial El Boulevard. Los hechos sucedieron minutos antes de las 19 horas cuando una patrulla fue requerida por la central de la coordinación para que se apersonara en un establecimiento del centro comercial de la calle de Saramaga, ya que tenía retenidas a varias personas que estaban alterando el orden en dicho local y se requería de su presencia. A su llegada al lugar, cuando los agentes identificaron a una de las personas, comprobaron que tenía pendiente una orden de búsqueda, detención y prevención en un juzgado de La Coruña. La joven fue trasladada voluntariamente al departamento de policía local al objeto de comprobar su situación. Una vez Aguirrelanda, se confirmó que dicha orden estaba en vigor, por lo que procedieron a ejecutarla. Esos que hacen embarrada por allá y vienen para acá, que aquí no va a pasar nada, miren. Este también, si no se portan bien. 10 de la mañana, 36 minutos. Deli me dice, mire, en vacaciones lo mejor es ir al campo. Hay un sitio que quiero ir, no sé bien su nombre porque es en Euskeres, por aquí cerca, pero ya lo tenemos visto y vamos a ir con toda la familia. Es que no solamente la playa o las grandes ciudades, ir a pasear al campo muy bacano porque uno se levanta tarde, duerme hasta la hora que quiera, lo levantan los pajaritos, sí, no siempre hay que ir. Por ejemplo, dice por acá Livis, dice, yo quiero ir a la Gran Manzana. Mi sueño es ir a Nueva York y no he podido. Estoy esperando que me salgan los papeles que me tramita HLK Abogados de mi nacionalidad y mi primer viaje va a ser a Nueva York. Ah, mira, mira, mira, mira. 10 de la mañana, 37 minutos. Estamos en el café de la mañana. Usted puede enviarme un mensaje cuando quiera, Cuando quiera. Por lo pronto le voy a decir algo que tengo por acá que me han entregado. A ver qué se me hizo. Aquí está. Atención. El restaurante La Concordia todos los viernes tiene concurso de la mejor voz. Premios con comida, bebida, picoteo latino. En La Concordia, noche de karaoke los viernes. Si usted canta, vaya a La Concordia. Reserva 945-71-1786. La Concordia Bar Restaurante, calle Senda Valentín de Foronda, 10 en Sansomendi. Ya lo saben, ¿no? Viernes de karaoke. Un abrazo fuerte para todos los muchachos de La Concordia que me están debiendo el almuerzo. 10 de la mañana, 38 minutos. No, mentiras. 10 de la mañana, 38 minutos. Saludo a Rocío. Hablando de esto, pues saludamos a Rocío. A ver, yo por aquí, Carmen Elena me dice, definitivamente quiero ir a Egipto. Ya he paseado por mucha Europa con mi esposo, pero la próxima nos iremos para Egipto si Dios quiere. Bueno, ahí está. La gente haciendo su quiniela, ¿dónde quiere ir? ¿Dónde le gustaría ir a pasear? Porque la pregunta del tema del día es, ¿a qué lugar te gustaría ir que no ha sido? Que no ha sido. 10 de la mañana, 39 minutos. Darío me dice aquí, buenos días. A mí definitivamente me gustaría ir a Australia. Me llama la atención, es un país exótico. Vale, perfecto, ahí lo apuntamos. Ya es como la segunda o tercera persona que le apetece ir a Australia. Vengo con el Peto y ya regresamos también con el horóscopo y más música aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. La ancianita que llega donde el doctor y le dice, doctor, tengo este problema de que me ha hecho muchos gases, aunque no me preocupa mucho porque no huele ni se oye. Por ejemplo, doctor, ahorita aquí en el consultorio me he echado como 20 gases y usted ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Qué puedo hacer? El doctor le dice, tómese, ancianita, estas pastillas y en una semana regresa. A la semana siguiente llega la ancianita y le dice al doctor, oiga, doctor, ¿qué me dio que ahora mis gases ya huelen y muy feo? Muy bien, el problema de la sinusitis está resuelto. Ahora trabajaremos en su oído. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Las cosas podrán cambiar un poco y tendrás que atender a tus quehaceres. Probable que la gente de tu entorno se moleste contigo porque te descuidas en hacer cosas que debes de atender. Continuamos con Virgo. Eres una persona muy creativa, pero tienes que buscar la manera de expresar toda esta creatividad que tienes dentro de ti. Podrías buscar a las personas y a los ambientes adecuados para hacerlo. Continuamos con Libra. El ambiente en tu lugar de vivienda o en tu lugar de trabajo puede estar hoy bastante crispado y es posible que las personas con quienes tienes un entorno no se encuentren de un buen humor. Será un momento en el que deberías de buscar tu paz y tu tranquilidad para no entrar en discusiones.

sabes que estoy pa' ti. Deja de jugar que tú no naces, tú mueres por mí. Tengo mucha sed, baby, please. Ya no puedo estar sin ti. Que yo soy aquí, rendido a ti. Mi amor, oh, oh, oh, oh. Baby, en el amor soy débil. No me amas, no me amas. Entiendo, baby, en el amor soy débil. No me amas, porque ya no me amas. Café sabe mejor, pruébalo. Comienza con un buen café. El café de la mañana. 10 de la mañana, 56 minutos. Estamos en el café de la mañana. La pregunta del día es, ¿dónde te gustaría ir? Nos escribe el oyente misterioso, dice, yo quiero ir a Logroño. Ya ahí, sencillo. ¿Quién quiere ir a Logroño? Pues, hermano, coge el coche y vaya a Logroño y cumpla su sueño. Un abrazo para José y toda la familia. Hombre, hablando de Logroño y todo esto, a ver si se comunica con nosotros. Que hemos embaratado el número del hombre que mejor produce pan en todo este sector. Pan colombiano. A John. A ver si John se comunica con otro. Está oyendo a esta hora y se comunica. Ahmed nos dice, a mí me gustaría ir a las playas del Carmen. ¿Dónde quedarán las playas del Carmen? Porque sé que hay en México, pero también las playas del Carmen en cerca de Buenaventura. No dice dónde es el hombre. Jorge nos dice, buenos días, quiero ir con mi familia a Roma. Lo tenemos programado para el próximo año, si Dios quiere, porque estamos esperando que venga nuestra hija de Colombia. Cuando ya estemos aquí, seguro que iremos. Y no se olvide que se han perdido unos pasaportes y se necesitan para viajar. Voy a dar el dato nuevamente. Se perdió el pasaporte de Diego Ancízar Brand Reyes. Si tú sabes algo, sabes quién los tiene, dile que llamen al 679-6770-57. 679-6770-57. Se han perdido los pasaportes de Diego Ancízar Brand. Por acá nos dice Estupiñán, yo definitivamente quiero viajar a territorio ruso. Siempre me ha llamado la atención y cuando era la Unión Soviética mucho más. De hecho, estuve a punto hace unos 15 o 20 años de ir, pero se me complicó la situación. Me gustaría ir haber un invierno ruso. Uy, este es masoquista. Un invierno ruso. Si todo el mundo sale corriendo de allá en el invierno y este quiere ir, pero bueno, esa es la vida. Esa es la vida. Cada uno va para donde quiere ir. Uy, oiga, por aquí me están pidiendo un tema que se llama Busco tu recuerdo de Charlie Figueroa. Este es musiquita vieja. Vamos a ponerle, vamos a complacer a todo el mundo. 10 de la mañana 59, vamos con Charlie Figueroa y ya regresamos al café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría. Pero solo llega a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío. Pero si supieras lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo frío. Nadie como tú para quererme tanto. Te llamo llorando mi pena, porque las tinieblas de mi cruel quebranto